Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el único que debe llevar honra y gloria, Señor. A ti te debemos todo lo que somos. A ti, Señor, te debemos dar honra porque nos has redimido, Señor, de en medio de este mundo, de una generación maligna y perversa, siendo nosotros malos, siendo nosotros perversos y pecadores, bebiendo el mal como agua, haciendo por naturaleza lo que era de nosotros, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. Y esto éramos, Señor, antes de conocerte, pero ahora nos has vuelto a ti, nos has reconciliado contigo, Señor, siendo enemigos de Cristo. Ahora le amamos porque Él nos amó primero. Señor, que esta verdad no sea solo palabras, que esto sea algo que podamos discernir y ver si es que estamos obedeciéndote. Tú no honrarás, Señor, al que tiene conocimiento y no tiene vida. Tú no darás, no recompensarás a aquellos que tienen nombre de algo, pero no lo evidencia. Señor, que haya un temor reverente en nosotros. El fundamento de la sabiduría, Señor, es el temor a ti. Que te podamos amar reverentemente, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, con tu palabra, háblanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, he sido llevado por el Señor a hablarles del mensaje del Señor a las iglesias allí en el Apocalipsis mencionadas. Apocalipsis, la palabra es revelación, que no significa otra cosa que quitar el velo. El Señor corre el velo de algo desconocido para nosotros y deja ver, y nos hace ver por medio de, en este caso, de su siervo Juan, las cosas que van a suceder. Nadie más que Dios, nadie más que Dios sabe las cosas que van a suceder y cómo van a pasar. No existe otro ser que pueda saber con exactitud, con precisión, las cosas que van a suceder. El mundo juega a decirte que ellos pueden decir lo que te va a pasar, ¿no? Y algunos han prestado oído a eso. Algunos todavía son tentados a ver su horóscopo, ¿no? A ver, yo soy del signo tal, a ver, de repente me pasa esto, ¿no? Y todavía son seducidos por esta artimaña del enemigo. Hermanos, no hay forma de que el hombre de Dios o sin Dios puedan saber las cosas que van a suceder a menos que Dios lo revele. Y este es el caso de las últimas cosas que van a suceder. Dios las describe acá y las envía por medio de Juan a las siete iglesias que él escoge soberanamente. Algunas de estas iglesias no son mencionadas en otras partes en las Escrituras. Algunas sí, como Éfeso y la Odisea, ¿no? Son mencionadas. Éfeso incluso recibe una carta de parte del Señor. La Odisea le va a ser leída la carta escrita a la iglesia de Colosas. Pero luego Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia no son mencionadas en las Escrituras en otro lugar. Pero aquí es revelado que esas iglesias existían. Y es maravilloso, amados, cuando tú puedes ver, indagar un poco, estas iglesias, todas ellas estaban dentro de un área geográfica como Lima, como la provincia de Lima. Entre ellas no había la distancia más larga de la Odisea con una iglesia del norte era casi 200 kilómetros. Y la cercanía, las iglesias más cercanas, era la iglesia de Sardis con Filadelfia. Eran iglesias que estaban a 40 o 50 kilómetros. Así que Dios determina escribir este mensaje a 7 iglesias reales, locales, de ese entonces, que estaban en plena actividad, que estaban funcionando, que estaban sirviendo al Señor. Y Dios las escoge para dar un mensaje. Algunos de estos mensajes a la iglesia lo que han hecho es, o han dicho que el Señor está hablando de cómo será la historia de la iglesia en un transcurso de la historia, ¿no? Y han colocado a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, así, de esa manera. Que la iglesia de Éfeso pertenece a los primeros siglos, después las otras a los otros siglos y así. Y dicen, hoy estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Es una interpretación no correcta, es un paralelismo que en algunos casos es coincidente, pero no se ve en las Escrituras que ese sea el propósito del Señor. Más bien, lo que debemos ver aquí en las Escrituras y lo que debemos pensar y meditar es cómo 7 iglesias cercanas geográficamente tenían un estado espiritual diferente. 7 iglesias que ahora podemos ir rápidamente 40 kilómetros en media hora, Sardis y Filadelfia. Y es interesante que una iglesia como Filadelfia, a la cual el Señor alaba, esté entre 2 iglesias que estén mal, entre Sardis y la Odisea. Ahí se llama Filadelfia entre las 2. Y esto también, amados, nos enseña que debemos tener cuidado en tratar la iglesia del Señor como un cuerpo universal, ¿sí? Porque a veces yo escucho algunas enseñanzas, algunas prédicas, y hablan de la iglesia y dicen, la iglesia del Señor está en tal estado, la iglesia del Señor está pasando por esto, y hablan de una manera universal. Es un error, porque a esa persona que está enseñando le toca hablar sobre la congregación y exhortar, edificar, animar a la iglesia donde está enseñando. Porque ¿qué sabe él si la iglesia de unas cuadras más adelante está en otra situación espiritual? Esto ha sido un error de la Reforma. Uno de los grandes errores de la Reforma y de los que siguen el movimiento reformado es tratar a la iglesia de una manera universal. Cuando Lutero y Calvino se levantaron en el siglo XVI, ellos dijeron el estado paupérrimo que estaba la iglesia, los problemas de los líderes de la iglesia. Pero ellos hablaban de una iglesia universal, la iglesia católica romana. Y ellos hablaban de una cabeza terrenal, cosa que no encontramos en las Escrituras. En las Escrituras no encontramos que Dios haya puesto un hombre sobre su iglesia. El apostolado católico enseñado por el magisterio católico no es escritural. Fíjense acá, 7 iglesias cercanas, pero el Señor no las trata ni siquiera geográficamente unidas, sino que cada una era diferente a otra. Cada una de ellas era diferente a otras. Y a cada uno el Señor le escribe una carta. Lo que ha hecho la Reforma es hacernos creer que la iglesia de Cristo estaba en ese estado en que estaba. Calvino y Lutero hablaron del estado de Roma, de la iglesia, entre comillas, a la cual ellos llamaban así, pero hablaban de la iglesia católica romana. Ellos no conocían la enseñanza de la iglesia local y cómo Dios trata a su iglesia local. Lo vemos aquí en las mismas escrituras, no solo en estas 7 cartas, sino en las otras cartas. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma y le instruye acerca de las doctrinas y le dice cómo debe estar andando, les da ordenanzas apostólicas. Luego la iglesia de Corinto es reprendida por su estado, por lo que estaban pasando, y específicamente le decía los pecados en que estaban. Luego la iglesia de Gálatas fue reprendida por el judaísmo en que había caído, el legalismo. Y Pablo les escribe específicamente a ellos de su situación, las iglesias ahí en Galacia. Luego, a la iglesia de Éfeso, es alabada por su amor en ese entonces, 30 años antes que se escribe esta carta, más o menos. La iglesia de Éfeso era alabada por el Señor, por su amor a los santos, por todo lo que estaban haciendo en la obra del Señor. Una iglesia establecida por el apóstol Pablo, ¿sí? Y hablando del estado de la iglesia ahí en la ciudad de Éfeso, que posiblemente eran algunas asambleas. Luego la iglesia de Filipos es alabada por su gozo, es alabada por su participación en el servicio, es alabada porque sí, ayuda mucho al apóstol Pablo en la obra del Señor. Fue una de las primeras iglesias en colaborar con el servicio, a diferencia de la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Colosas, a la cual Pablo no conocía, pero por referencia de Epafras y otros hermanos, les envía una carta a ellas. Y les ya escuchaba del testimonio. A la iglesia de Tesalónica también es alabada. Y también exhortada a que no descuiden los eventos del porvenir. Así que Dios, sabiendo quiénes pertenecen a su iglesia, sabiendo y Él siendo la cabeza universal de su iglesia, Él cuando trata a su iglesia, la trata localmente. Y si Él tuviese que escribirnos una carta a nosotros, pues nos la daría. Y ahora tenemos nosotros cartas por las cuales debemos exhortarnos, y él, los maestros y los pastores son los encargados por el Señor para ver el estado de las ovejas, y Dios va a pedir cuenta a cada pastor del estado de su iglesia. Así que la Reforma, amados, no vemos que sea un movimiento escritural movido por el Señor para el cambio de su iglesia, porque la Reforma no logró transformar a la iglesia católica. Y el trato que vemos desde el inicio del Señor en su palabra siempre ha sido y será así, a cada iglesia en particular. Es maravilloso ver esto que les he mencionado, como una iglesia de Sardis, la cual veremos en unos domingos, tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Y unos kilómetros más allá más estaba Filadelfia. ¿Y Filadelfia era qué? Alabada. Aunque tu fuerza es poca, dice, has guardado mi palabra. Y el Señor, tanto a ella como a Esmirna, son dos iglesias alabadas por el Señor. Así que, amados, tengamos cuidado cuando leamos libros reformados y traten a la iglesia en un universo. Tengamos cuidado, porque el Señor no lo vemos, no vemos que lo hace. Y cuando Él se refiere a su iglesia universal, como varios textos se refiere, Él habla de la iglesia y dice que su cuerpo, que Él es la cabeza, que es su esposa, y que Él está preparando para presentarla a sí misma. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha y arruga ni cosa semejante. Ahí está hablando de toda la iglesia, de todo su cuerpo, que el Señor está conformándola universalmente para Él. Él la conoce. Y debemos, otra vez, tener bastante cuidado cuando apliquemos o veamos estos textos y poder enseñarlos a la iglesia local, que es lo que el Señor nos quiere decir con cada una de estas enseñanzas. Bien, hermanos, el Señor, antes de hablar un mensaje específico a cada iglesia, Él se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que había de venir, el Todopoderoso. Varias referencias a quién es Cristo. Luego el versículo 11 también dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Luego dice cómo era el Señor, ¿no? Me volví, dice Juan, para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hermanos, esto no es para que dibujemos a Cristo. Es cierto que hay una figura aquí que nosotros la podemos visualizar, pero está hablando de cómo es Cristo, que en Él no hay mancha, que en Él hay perfección, que Él está ceñido con el cinto de justicia, que la armadura que nos ha sido dada es la armadura de Él, que la vestimenta que Él nos manda justamente en la carta de Éfeso es sus armas, las armas que Él nos ha dado. Y hoy vemos acá, vemos la perfección, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Habla de la sabiduría, de su entendimiento, como dice Daniel, del anciano de días. Y sus ojos como llama de fuego. Es interesante que la carta a los Corintios nos diga que el fuego va a probar todas nuestras obras, que por el fuego serán probadas. Pasarán nuestras obras, amados, por los ojos de Cristo. Y los ojos de Cristo examinarán lo que nosotros hicimos, si fue para Él o fue para nosotros. Y el que haya edificado, el que haya servido al Señor como heno, madera o hojarasca, dice, la obra se quemará. De quien sea, si haya trabajado de esa manera, se quemará. Pero también el Señor recompensará al que haya servido y haya edificado con oro, piedras preciosas, diferente a las cosas que se queman. Y vamos en un momento a ver algo más de esto. Luego el Señor, cuando Juan ve a Cristo así, porque Juan no lo había conocido así, el apóstol Juan vio a un hombre que fue criado en el mismo barrio donde él estaba, en el mismo lugar, ahí en Galilea. Lo conocían como un carpintero. Y todo el tiempo que Juan lo vio así, como un hombre sencillo. Y en un momento este hombre los llama y les enseña y les muestra que él era el Hijo de Dios. Y no habían llegado a discernir plenamente de todo esto hasta su resurrección y hasta su ascensión. Ya cuando el Espíritu Santo viene y les enseña quién es Cristo. Y Juan parece reaccionar cuando escribe a la iglesia y dice: nuestras manos palparon y tocaron al Verbo de vida. Nosotros estuvimos con Él, fuimos enseñados por Él, fuimos salvos por Él. Y Juan alaba al Señor. Ahora el Señor presentado así, sus pies semejantes al bronce bruñido. Hermano, el bronce es usado en las Escrituras como una figura de juicio, y así viene el Señor, viene a juzgar ya. Ya no viene como un cordero humilde y sencillo, aunque lo sigue siendo, pero ahora viene a juzgar, viene marchando a establecer justicia. Se habrá acabado todo el tiempo de la tierra. Luego dice, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Viene con poder. Esa misma voz que tronó en el Sinaí, ahora viene así. Y dice la Escritura, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que no es otra cosa que su palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Puedes ver el sol cuando resplandece su fuerza? No. ¿Cómo es que vamos a poder ver a Cristo? ¿Cómo es que podamos ver toda la gloria del Hijo de Dios? ¿Qué será esto? Cara a cara le veremos, dice el himno. Ver su gloria, ¿qué será? Pero lo veremos. Lo veremos tal como Él es. Esa es la promesa del Hijo de Dios. Y Él nos capacitará para verlo. Dice, no temas, Juan, porque Juan cayó como muerto cuando lo vio. Y se puso, dice, puso su diestra sobre mí. Y hay un salmo que dice, ¿no? Su mano, su diestra sobre mí es amor, el amparo del Señor. Que no destruye a sus hijos. Que levanta al caído. Que sostiene al humilde, al quebrantado de corazón. Y acá Juan cayó y el Señor lo levantó. Hijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Tú que escuchas el Evangelio y hasta ahora no te arrepientes, debes saber que fuera del Señor no hay nada. Él es el primero y el último. Él es el origen de todas las cosas. Y Él pondrá fin a todas las cosas de este mundo. No hay nada fuera de Él. No te dejes engañar por las luces, las lentejuelas de este mundo. Porque todo perecerá, todo perecerá. No pongas tu confianza en lo que has conseguido o en lo que tu brazo te ha ayudado a conseguir. No pongas tu confianza porque todo va a perecer. No te jactes de haber conseguido unas cuantas monedas porque el Señor la va a disipar. No te jactes de tener propiedades porque el Señor las va a destruir todas. Las de nosotros y las de los impíos. Descansemos en el Señor. Esperemos en Él. Él es el primero y el último, hermano. Que todo lo que tengamos sea para Él. Dice luego, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que bebió nuestros pecados, como había dicho en el versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Esto te conmueve? ¿Sabes una artimaña del diablo? Es hacer que la obra de Cristo esté bien trillada. Ha puesto crucifijos por cada lado. Ya la gente está cansada de ver crucifijos, de ver películas de Cristo. Y Cristo nunca ha sido su propósito el que se haga esto con Él. El que se use su persona, su obra, para esa religiosidad falsa que hay hoy en el mundo. Amigos, jóvenes, personas sin Cristo, personas con Cristo, un día estaremos delante del Cordero, delante de Él. Le veremos tal como Él es. Se nos acabará todo, todo. El tiempo habrá llegado, no habrá más, ya no habrá más tiempo. Y seremos examinados por los ojos de fuego del Cordero. Una vez un hermano me dice, hermano, tú tienes una mirada media fea, medio profunda, así, me da miedo mirarlo. Sí, le digo, Entonces voy a usar lentes, creo, no sé. Pero, ¿sabes? Hay una mirada del Señor. En la mirada del Señor ve lo más recóndito de nuestro ser. Traspasa, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando oramos al Señor, ¿puedes proferir palabras en verdad? ¿Verdaderas? ¿Sabes que el Señor te está creyendo? ¿No ha pasado que a veces te tienes que quedar en silencio porque no hay forma de seducir al Señor? ¿No hay forma de presentarnos al Señor con meras palabras, como cuando un hombre quiere conquistar a una chica y le dice cosas bonitas para que caiga rendida? No, con el Señor no se puede, no se puede, porque Él nos mira y Él nos conoce. Amado, ¿cómo son nuestras oraciones? Por eso el salmista nos dice, derramad delante de Él vuestro corazón. No debe quedar nada. Y aún de las cosas que no vemos en nuestro corazón, el salmista dice, enséñame, examíname, mírame, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. ¿Es nuestra oración, amados? Debe serla. Debe serla. Errores ocultos, dice el salmista, porque hay unos errores que no están a la vista nuestra, porque a veces nos consideramos mejor que otro, que el que está a mi lado. A veces me considero mejor que un hermano, que mi esposo o mis hijos, me considero mejor. Así eran los fariseos. Se consideraban superior a todos y eran los peores de todos. Dios nos libre, amados, de esto. Y a Juan le dice acerca de lo que él vio, de estas 7 estrellas. Dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a ver el mensaje entonces a la iglesia de Éfeso. Y recuerda que es una carta de las más pequeñas a una iglesia local, ¿sí? La iglesia en Éfeso, la actual Turquía, ¿sí? Ahí en Turquía. Y sería bueno, hermanos, que veas tú, vayas un poco a estudiar la geografía y ver las distancias de las iglesias y cómo están ubicadas allí. Y algo más, hermanos, las iglesias no son las ruinas que hoy están promocionando para ir a visitarlas. Porque los hombres ávidos de dinero hoy dicen, acá funcionó la iglesia de Éfeso, y te llevan al lugar, como si la iglesia de Éfeso fuera ruina, como si fueran piedras, ¿no? Y así te llevan a cada lugar, acá estuvo, y la gente dice, ay, acá estuvieron mis hermanos. No, no, no, Dios no habla de lugares, Dios habla de piedras vivas, personas, ¿sí? Iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Una pregunta para resolver, ¿no?, que ha llevado muchas controversias. La gran mayoría, históricamente, citando a muchos hermanos, creen verdaderamente que el ángel de la iglesia no es otra cosa que el pastor de la iglesia en Éfeso. Y es así, solamente voy a citar 2 textos del Antiguo Testamento que en hebreo se refieren a ángel como a personas encargadas de algo. En Ageo 1.3, si puedes buscar, y en Malaquías, Ageo, mejor búscalo de Mateo hacia atrás, porque es Ageo, Zacarías y Malaquías. En Ageo 1.13, dice, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Yah al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Cuál es la palabra acá para ángel? Enviado. Enviado. Desde entonces, Ageo, ángel del Señor. La palabra en hebreo aquí es ángel, para enviar. ¿Sí? En Malaquías, capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Porque ángel es del Señor de los ejércitos. Ahí otra vez la palabra para mensajero es ángel. Y en el 3:1 del mismo Malaquías dice: he aquí yo envío mi ángel, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor en quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. El que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Sí? En los hebreos era muy común llamar a los que precedían las sinagogas, llamarlo el ángel de la sinagoga, ¿sí? Que no es otra cosa que el mensajero del Señor para la sinagoga, ¿sí? Entonces no tenemos que ir a buscar mucho. El Señor no está aquí elevando el oficio del pastor a un grado súper espiritual, como algunos dicen. No, simplemente lo está tratando como mensajero, ¿sí? Como lo que es, como lo que debe ser. Los pastores en la iglesia son las personas que Él constituye para la edificación de la iglesia, al igual que los maestros y los evangelistas. Son los que Dios coloca allí. ¿Sí? Muy bien, esta carta es enviada al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Muy bien, por lo mismo. Él tiene la responsabilidad de comunicar lo que el Señor le ha dicho. Y hay otra razón: que Él está en la misma condición que está la iglesia, que es su responsabilidad la situación espiritual en que se halla la iglesia, que Él no debe distanciarse ni separarse de lo que Dios le dice a la iglesia. Él es parte de la iglesia. El mensaje es también para Él. ¿Saben a veces nosotros los pastores qué hacemos? Exhortamos a la iglesia, decimos: ustedes están haciendo esto, deben, hermanos, no oran, no, y nos distanciamos, nos separamos, como si el pastor estuviese en otro grado espiritual y los hermanos en otro. Y eso no es correcto. La iglesia es lo que es su pastor. Si hay cosas que en la iglesia se hacen o se permiten, es porque el pastor las deja. Y el Señor le va a pedir cuenta a él. Como hemos leído en la primera hora, en la enseñanza de la primera hora, en Hebreos, ¿se acuerdan? Hebreos 13:7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta al Señor. Nosotros damos cuenta al Señor. Así que los pastores están inmersos aquí, son responsables, no los únicos, pero sí son los responsables de ver y de cuidar. Para eso nos puso el Señor. Para eso nos puso. Y por eso el mensaje es a través de Él. Como el mensaje que estoy dando ahora a ustedes, no es mi mensaje. No viene de mi mente, no viene de lo que yo pienso, es un mensaje del Señor. Y ustedes deben examinar si es del Señor o es mío. Y si es del Señor, ustedes deben escucharlo y deben meditar. Y deben ver si las cosas que yo hablo son así, para sujetarse y obedecer al Señor. Escribe el mensajero de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? El Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los 7 ángeles, los pastores. ¿Quién tiene a los pastores en su mano? el Señor. Ahora, acá hay que decir, ¿no? No todo el que dice ser pastor es pastor. Ni todos los que la iglesia ha colocado como pastores son pastores. Solo son pastores del Señor aquel que Él ha constituido como pastores. Nada más. La iglesia debe constituir pastores conforme a la voluntad del Señor, no conforme a su parecer. Y la misma iglesia tiene la responsabilidad, como dice Timoteo, de señalar a los pastores que persisten en pecar y reprenderlos. Cuando haya una acusación, la Escritura nos dice cómo debemos proceder frente a eso. Para que no nos cuiden personas que están pecando contra Dios. Porque ellos también son pasibles de pecado. Ellos también pueden desviarse, como el caso de estos pastores. El estado espiritual de la iglesia era el mismo estado espiritual de sus pastores. No era diferente. No era diferente. Así que yo me siento responsable y soy parte de esta congregación, y el mismo estado en que estamos todos, estoy inmerso allí. A veces yo he estado reuniendo de pastores donde algunos pastores se quejan. Dicen, oye, mi congregación, ya nadie me obedece, yo predico. Y todos así, ya me quiero cambiar, ¿no hay una iglesia por ahí? ¿Puedes recomendar ahí por ahí? Ya estoy cansado acá ya. En verdad, acá hay unas personas que han trabajado con iglesias y saben eso. O deciden, ¿no? Dicen, ya, hermanitos, ya oren por mí porque ya me voy a ir, ya, no sé, por ahí Dios me está llamando, ¿no? Y porque han visto por ahí otros lugares, otros ofrecimientos. Como si la iglesia de Dios se tratara de eso, de quién me ofrece algo más para moverme por eso. Hermanos, yo no sé si hay una labor más delicada que esta, pero yo estoy teniendo conciencia cada vez más de esto. Y yo les he dicho a ustedes varias veces que yo, si a mí me dieran a elegir, yo elegiría un trabajo como el de ustedes. Si yo tenía en mis manos el elegir, y yo, Señor, como todos los siervos, cuando el Señor los llamó, y yo, Señor, envía por quien tienes que enviar. No, Señor, yo no voy, me falta palabra, no sé hablar. Pero finalmente decimos como Jeremías, más fuerte fuiste tú que yo, nos sedujiste, Señor. Me propuse no hablar más, pero el fuego, había un fuego en nuestro interior. ¿Tú crees que estamos acá porque queremos? ¿Tú crees que esto es fácil? El enseñar o el ir a un hermano y el ayudarlo, reprenderlo, soltarlo. ¿Tú crees que es una labor fácil? Dios nos manda a dar nuestra vida, hermano. Vamos a ver esto. El Señor tiene a sus pastores en su diestra. Él vela por ellos. Él cuida por ellos. Y eso lo vemos en las Escrituras. Cómo el Señor los cuidaba, cómo el Señor los llevaba de aquí para allá. Un momento los... Pablo, que era apóstol y también era pastor, en un tiempo se quedaba, en un tiempo estaba ministrando a la iglesia, y él sabía que en un momento el Señor lo iba a llevar a otro lugar, porque era apóstol también. Y dejaba a un hijo que lo amaba mucho, y le dice, por esta causa te dejé allí en Creta. A otro le dice, por esta causa te envié allá. Amaba la obra de Dios, amaba a Dios como ninguno. Y como todos te debíamos amarle. Dice también el Señor de sí mismo, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. El Señor es nuestro, amados. El Señor es nuestro pastor. Él anda en medio de sus iglesias. Él anda. Él no ha dejado de pastorear. El Señor anda y camina. Y ve nuestro andar, ve nuestra vida. Él anda. Él está aquí. Él sabe cómo le hemos alabado, qué es lo que estamos pensando. Él lo sabe. Él anda en medio nuestro. ¿Tienes dudas de eso? ¿Te ha disciplinado el Señor? ¿Te ha hecho ver alguna vez algunos pecados? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién sacó a la luz lo oculto de nuestros corazones? ¿Quién lo sacó? El que anda en medio de su iglesia. Si no lo ha hecho contigo, teme. Si Dios no ha evidenciado tu pecado, entonces temamos. Porque una de las labores del Señor es sacar lo oculto de las tinieblas y santificarnos para usarnos. Por eso dice su palabra, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. ¿Qué más? Santificado, apartado por el Señor. Te limpia, nos limpia, nos va haciendo. ¡Qué bendición! Él anda, amados, en medio de los siete candeleros. No ha dejado de hacerlo. Por eso que él puede distinguir entre una iglesia que anda bien y otra que no está andando bien. Por eso que no las trata universalmente a su pueblo. Por eso cuando tiene que castigar a una, lo hace. Y a otra la lava, la lava. Y a otra le anima a seguir en la obra del Señor, lo sigue haciendo. Así es el Señor. ¿Por qué razón tendría que castigar a la iglesia de Filadelfia por lo que hacía Sardis? ¿Por qué? ¿No? Claro que no. A veces hay unos padres medios intemperantes, ¿no? Que cuando castigaba a un hijo, todos pasaban por el castigo, ¿no? ¿Has visto a los padres eso? Yo sí he visto. Dice, a ver, tú me pasas para acá. Yo, mamá, yo no he hecho nada, también recibe, padre. ¿Qué clase de padre es ese? No tiene sabiduría. Porque al que no hizo nada, no debe merecer nada. Amados, el Señor trata particularmente a cada uno de nosotros. Y aún en medio de nosotros lo hace. ¿Cuánto más en sus iglesias particularmente? Dice de la iglesia, yo conozco tus obras. He enumerado algunas cosas de esta iglesia. Dice, tu arduo trabajo. Esta iglesia trabajaba, hermanos, trabajaba. Arduo trabajo y paciencia. Tenía una virtud. Era una iglesia esforzada y hacía un trabajo para el Señor. No está hablando acá de su trabajo secular, que obviamente todos tenemos, hay que trabajar. Sino está hablando de su servicio al Señor. ¿Y cómo era? Arduo. ¿Qué significa arduo, hermanos? Esforzado, más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabes? Vivimos en un mundo de la simplicidad, de la vagancia, donde 30 segundos caliento mi té, 30 segundos se va la luz. ¿Y ahora qué hago? Prende la cocina. ¿La cocina? Que ya prende la cocina, que ahora ni siquiera usamos fósforo, ¿ya también te cuesta? Ay, se fue el gas, nos morimos. ¿Con qué cocino? Es el mundo de la hiper facilidad, ¿no? Donde todo queremos instantáneo. ¿Quién piensa ahora en trabajar arduamente, en sacrificar? No, no, un trabajo así no. ¿Cuándo tengo que trabajar? 8 horas, 8 horas y hasta el sábado, hasta el domingo, hasta el viernes, no, hasta el sábado. No. Y lo mismo que somos en nuestra vida, así somos espiritualmente. Por eso que el Señor no llamó a ningún vago a su obra. Sería contraproducente para él. Siempre personas trabajando. 40 años Moisés pasteando ovejas. Salió a los 40 de Egipto. 40 años estuvo pasteando ovejas. A los 80 lo llamó. Así es, amado. Esta iglesia era así, tenía arduo trabajo. En segundo lugar, dice que no soportaba a los malos. Dice, no puede soportar a los malos. Esta iglesia expulsaba a aquellas personas que estaban andando mal. O sea, la disciplina, 10 puntos acá. ¿No? Hermano, estás mal. No puede ser llamado hermano. ¿No? No soportaba a los malos, a los que decían ser creyentes y no lo eran. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Doctrinalmente podían darse cuenta quién enseñaba la palabra de Dios y quién no. Y los que no eran, eres un mentiroso, no eres del Señor. No te conformas a las palabras del Señor. También no tenían comunión con Él. Guay, está bien, ¿o no? Una iglesia que, vamos a ver otras que no tenían esto. Luego dice, has sufrido. Amado, ¿nosotros hemos sufrido por causa del Señor? Yo no sé, quizás algunos sí, pero ¿has sufrido? ¿Sufrido? Para algunos sufrimiento es venir el domingo. Ese es su mayor sufrimiento para el Señor. Otra vez el domingo, ¿por qué el culto no es en la tarde? ¿Tú no hablas con el pastor? ¿Por qué no dura menos el sermón? Todo es un sufrimiento, pero para otras cosas no. Pero para las cosas del Señor, sí es sufrimiento. Como les he dicho, ¿no? Algunos se acaba la película y dicen, ¿ya se acabó? Y en 2 horas, y ya se acabó. Y un sermón, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Y sufre. Pero es por causa del Señor. Esta iglesia había sufrido por causa de Cristo. Luego dice, has tenido paciencia. Una virtud, tenía paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Siguen con su esfuerzo y no has desmayado. No había retrocedido, habían permanecido en el servicio, en el trabajo al Señor. Pero hay un pero. Y si hay pero, que valga, hermano. Pero tengo contra ti. Amado, estas palabras nos deben hacer temblar. Porque no te las está diciendo el pastor. Aunque el pastor es el enviado acá, pero no son del pastor. Son del Señor. Y el Señor dice, tengo contra ti. El Señor dice en Miqueas, pleito tiene el Señor con su pueblo. Pleito tiene. Tú puedes leer ahí cuando Él dice lo que va a hacer por ese pleito que tenía con el Señor. El Señor con su pueblo, lo que Él iba a hacer. Y después vemos cómo lo tratamos. Ahí en Miqueas puedes leer eso. Pleito tiene el Señor. Amados, ¿cómo nosotros, habiendo sido redimidos por el Señor, salvos, el Señor puede tener algo contra nosotros? Mira, el que tenga tu vecino o hasta un hermano algo contra ti, bueno, pasa. Pero el Señor de la gloria, el Salvador, que tenga algo contra ti, contra mí, contra nosotros. ¿Qué nos diría el Señor, amados, como iglesia? Esa es mi pregunta al Señor. Señor, he leído tu palabra. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Y amados, yo veo que esto es para nosotros. Que nosotros no somos diferentes a la iglesia de Éfeso. Incluso la iglesia de Éfeso tenía una vida, si podemos decirlo, hacía cosas más que nosotros. Y aunque algunos podemos señalar activismo y todo, pero amados, había más trabajo. Había esfuerzo, había sacrificio, había paciencia. Que no veo mucho de nosotros. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos cuánto nos cuesta las cosas del Señor, cuán dispuestos estamos para las cosas del Señor. Tú y yo lo sabemos. Así que este mensaje es para nosotros, hermano. Y el Señor dice, tengo contra ti, que hemos dejado el primer amor. De este primer amor se ha hablado mucho, y algunos han dicho, cuando un cristiano es salvo, ¿no? Dice, está en su primer amor. ¿Me has escuchado eso, no? Como recién el Señor lo salvó, dice, está en su primer amor. Y es cierto, amados, que la situación inicial de nuestra salvación, que en ese momento en que nos encontramos sorprendidos por la gracia del Señor, y que ese amor nos inunda, nosotros manifestamos una entrega plena al Señor. ¿No es cierto? Y a eso nosotros le hemos llamado el primer amor. No es del todo mal, no está del todo mal, por esa manifestación, pero la vida del Señor, la vida de servicio, de entrega al Señor, debe ser siempre así. No solamente ese momento. Pero aunque se puede aplicar a esto, hermanos, el Señor dice que has dejado tu primer amor. Habla de una persona. No habla de un sentimiento o de algunas obras, sino habla de una persona. Has dejado tu primer amor. Habla de prioridad, de alguien que está por encima de todo y debe estar por encima de todo. Y que lo habían dejado a él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo una iglesia teniendo tanto servicio, tanta actividad, han podido dejar a Cristo? ¿Han podido dejar de amar lo que nunca debimos dejar de amar? ¿Cómo puede pasar esto? Amando otras cosas, colocando a Cristo en segundo lugar, amando lo nuestro, amando la vanagloria, amando las cosas de este mundo. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Dos veces le preguntan en los evangelios a Jesús, ¿no? O sea, son mencionados, pero es en Marcos capítulo 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay fuera de él, no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero tampoco estaba dentro. Este hombre sabía la letra, sabía y podía responder bien. Fue a cuestionar al Señor. En Mateo, que es el pasaje paralelo, dice que el escriba preguntó para tentarle. No sé si es la misma pregunta, pero algunos dicen que sí. Pero constantemente el Señor era cuestionado. Ahora, amados, el Señor responde en verdad. Lo hemos cantado en Deuteronomio, capítulo 6. La pregunta para nosotros, amados, es: ¿amamos al Señor así? ¿Cómo dice? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Amamos al Señor así? ¿Qué es amar al Señor, amados? ¿Qué es amar al Señor? ¿Ya ves que yo escucho algunas personas que componen al Señor cosas y alaban? Y yo no juzgo la intención, pero algunos creen que eso es amor al Señor. Que presentar una hermosa canción y alabarle es parte, obviamente es parte, pero no es todo. David expresó su amor al Señor mediante cánticos, sí, claro que sí, pero no es todo. Cantaré con el espíritu Amén. Pero cantaré también con él entendimiento. ¿Entendemos lo que cantamos? Hemos cantado este mandamiento, lo hemos cantado, amado. Así que cada uno de nosotros debe preguntarse si amamos a Dios de esta manera. Es el primer y gran, principal mandamiento. Dios no lo puso en el decálogo de la ley, no lo puso ahí. Lo puso por encima de todo. Porque en estos dos mandamientos se encierra todo. Es el principal mandamiento, dice el Señor. El principal. Así que cada uno de nosotros debe ver, amados, si estamos amando al Señor así. ¿Y qué es amar a Dios? Quiero ver contigo rápidamente esto. En San Juan, capítulo 21. Juan 21. Porque espiritualizar esto de una forma incorrecta lleva a muchos a error. Vamos a meditar en esto, amados. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Qué había pasado antes de esto? Pedro había dicho que todos lo iban a negar menos él, despreciando a sus hermanos. El Señor lo restaura y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Cuida a tus hermanos. Vela por ellos. Dale de comer. ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Otra vez. ¿Por qué le recalca esto al Señor? ¿Por qué le dice esto al Señor? Porque nosotros, amados, no sabemos muchas veces lo que es amar. Creemos que solo es un sentimiento, que solamente es decir palabras y decir: Señor, yo contigo voy hasta el final, o cantarle, o hacer varias cosas. Eso es amor, eso no es amor. Solamente. Yo te pregunto, ¿has hecho algo por un hermano esta semana? ¿Has hecho algo por algún hermano esta semana? ¿Has hecho algo por la iglesia esta semana? ¿Estás haciendo algo por el cuerpo de Cristo? Primera de Juan. Primera de Juan 2:9 dice: El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor,

Si tú desdeñas el pasar un tiempo con los hermanos, debes examinarte. Si tú prefieres otra cosa que estar con los hijos de Dios, debes pedirle al Señor que muestre tu corazón. Porque estás en una grave situación. No importa cuánto sepas del Evangelio, no importa cuánto sepas, cuál hayas aprendido, no interesa nada. No interesa nada si no amas a los hermanos. No importa cuántos años tengas, no importa quién te predicó el Evangelio, no interesa nada. El apóstol es sencillo y es claro. No amas, no eres de Dios, no somos de Dios. Pon la excusa que quieras, pero preséntasela al Señor. No me la presentes a mí, porque yo soy otro reprendido por el Señor aquí. Soy otro más que soy exhortado por nuestro Señor aquí. No importa cómo te llames, no importa qué cargo tengas acá, no amas, no amamos a los hermanos, no somos de Dios. El Señor le dice allí a la iglesia en Éfeso. La advertencia le dice lo siguiente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjate el llamado urgente del Señor. Dice, ¿de dónde has caído? ¿De dónde estaba? Porque ella estaba gozando de un tiempo especial, de cómo siempre deberíamos llevar nuestro tiempo con el Señor en medio de su pueblo. De allí cayó. De allí cayó. Y haz las primeras obras. Algunos dicen, las primeras obras, las que hacía cuando me salvé. No, las primeras. Las primeras, las prioritarias. Que obviamente se parecen a ese tiempo inicial. Claro que sí. Pero las primeras son las primeras, amados. El buscar al Señor. El amar al Señor. El meditar en Él. El buscar a mis hermanos. El hacerles el bien. ¿Hacemos eso? Yo estoy en deuda con el Señor, siendo el pastor de la iglesia. Estoy en falta con el Señor, con esto. Alguien puede decir, hermano, yo te veo, ¿no? Vas acá, vas a tener un hermano, vas allá, sí, pero todavía no amo como debo amar. Y yo te digo a ti, todavía no amamos como debemos amar. Y yo creo, como les dije, este mensaje es para nosotros. Hemos dejado nuestro primer amor. ¿Amas a tu hermano? ¿Amamos a nuestro hermano? ¿Con qué, ¿A qué hermano le hiciste bien esta semana? Es una pregunta. ¿Con qué hermano pasaste esta semana y le hiciste un bien a tu hermano esta semana? ¿Le diste palabras, lo consolaste, lo animaste al Señor? ¿A qué hermano? Dímelo. ¿Lo hiciste? Amén, gloria a Dios. ¿No lo hiciste? Examínate. Examinémonos, amados. Esto no es sencillo. Estas son las palabras del Cordero de Dios. Las palabras del Señor de la gloria. No son las palabras de un presidente, son las palabras del Señor. Yo voy a ser reprendido si yo no te exhorto. Yo voy a ser reprendido. No hablemos de palabra, hermanos. Yo mismo soy exhortado por el mensaje que estoy dando ahora, yo mismo, porque estoy inmerso, como les dije al inicio. Vamos. ¿Te has propuesto hacer bien a un hermano esta semana? ¿Te has propuesto servirle como lo hacías antes? ¿Por qué en el legalismo nosotros andábamos tempranito? Ay, hay que orar. ¿Te oraste? Sí, hermano, oré 2 horas, 3 horas. ¿Leíste? Sí, hermano, leí mi Biblia. Y todo eso era necesario hacer. Pero con el legalismo se fueron estas cosas buenas. ¿Por qué no las hacíamos por amor? Porque el amor permanece. El amor permanece. Si fueran hechas para el Señor, debieron ser hechas siempre. Pero dejamos nuestro primer amor. Amados, esto lo digo con urgencia. Esto lo digo con temor. Y te vuelvo a repetir, no me distancio de la iglesia, estoy inmerso en esto. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? No me estoy separando, estoy acá. Soy responsable de esto. Y miren lo que dice entre todo esto, pero tienes esto. Pero miren, dice el Señor, si no se arrepiente y hace esto, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué hará el Señor? La iglesia no estará más, no alumbrará más, si no te hubieras arrepentido. Estuve en un país hace algunos años y unos hombres me fueron a hablar, estuvimos hablando y me dijeron, hermano, dice, te podemos hacer un recorrido por lugares donde antes brilló el Evangelio de Cristo, aquí en esta ciudad de Buenos Aires. Y te puedo llevar a templos que están cerrados, no hay nadie. Lugares donde antes se alabó, se predicó, donde había personas sirviendo con todas sus fuerzas al Señor, mucho amor, sacrificio, entrega, cerradas. Lugares que están, y justo después fuimos a un lugar que estaba cerrado y le abrimos para un tiempo de estudio. Pero la iglesia no es el lugar. La iglesia son las personas. Dios quitó su candelero. El edificio quedó, pero Dios quitó su candelero. Debemos tener cuidado, amados, en anhelar un local para que el local nos represente. El local. El local es un lugar de cemento, sea como sea, pero no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, piedras vivas. Que no nos distraiga, hermano. Yo soy muy tendencioso a ocuparme, ustedes saben, en las cosas estas, porque me gusta la construcción. Pero Dios me ha mandado a edificar su iglesia. Y eso es lo que voy a hacer. Eso, en eso me ocuparé. Haré lo otro, amén, si es que Dios nos da. Pero no nos distraigamos. Ni nos jactemos si Dios nos da algo. Por favor. Por favor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso lo veremos el próximo domingo un poco más en detalle. Y solo te ruego, y solo no. En el Señor, que examinemos su palabra. Un hermano mandó este versículo en la mañana, mientras yo estaba meditando finalmente en el Señor, el Salmo 122. A ver si un día lo cantamos, amado, este salmo. Precioso. El Salmo 122. La primera parte creo que sí lo cantamos, pero sería bueno cantarlo todo. Un cántico de David, nuestro hermano amado del antiguo pacto, pero incluido en el nuevo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. No está hablando de la ciudad, aunque en ese momento estaba refiriéndose a ella, pero está hablando de la Jerusalén celestial. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. No habla, ¿te das cuenta que no habla de los ladrillos? ¿No habla de las piedras? Habla de las piedras vivas. Allá subieron las tribus de allá, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Allí están reyes y sacerdotes, los salvos. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, los que aman a la iglesia, los que aman a su pueblo. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Por amor. Por eso que amar al pueblo es amar a Cristo. No busquemos más, no hay romanticismo. Hay verdades. ¿Buscas el bien? ¿Buscamos el bien? Amamos al Señor. Oremos, amados. Señor, bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias por esta exhortación, porque tú elegiste 7 iglesias y en cada una de ellas tienes mensajes para nosotros, Señor. En tu gran sabiduría las elegiste para hablarnos hoy a nosotros y a cada iglesia repartida en este mundo, Señor, iglesias que tú conoces. Señor, que tengamos temor, que tengamos lo que tu palabra, Señor, nos lleva a temblar delante de ti, a no tener en poco tu palabra, Señor. A no servirte, no hacer las cosas, Señor, solo por hacerlas, por un mero activismo, o aún peor, para que nos vean, y aún peor, para recibir alabanza. No, Señor, que la alabanza la esperemos de ti, y que el amor tuyo nos constriña, Señor, a servirte, a dar de nuestras vidas, que no es otra cosa que dar la vida por los hermanos. Tú diste tu vida por nosotros, así también nosotros lo debemos hacer por nuestros hermanos, dar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, hacerles el bien, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Y te ruego por aquellas personas que están sin Cristo, sin salvación, que todavía tengas misericordia de ellos, Señor, y los salves. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a alabar al Señor.